Bienvenidas y bienvenidos a La Herida Abierta, el programa sobre memoria histórica de Radio Almaina. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Radio Almaina, en el 88.5 de la FM granadina. Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras recordaré. Dulce regalo de horas y siglos. Advertencias de lo por venir. Ejemplo, aviso de hoy y aquel. Sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Puedo viajar y en mi maleta los cinco sentidos. Hay hombres distintos, parece irreal. Son fuegos de un mundo desconocido. Ejemplo, aviso de hoy y a qué. Tus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Este espacio radiofónico tiene por nombre La Herida Abierta, porque abiertas siguen las heridas provocadas por unos generales golpistas y los que obedecieron sus criminales órdenes, imponiendo el terror en cada rincón de este país tras el golpe de Estado de julio de 1936 y posteriormente durante toda la dictadura de Franco. Y siguen abiertas porque aquellos que han tenido la posibilidad de sanarlas no lo han hecho o han puesto poco empeño en ello. No lo hicieron las autoridades franquistas, que trataron a las víctimas de la violencia en la retaguardia republicana durante la guerra como héroes, dignificándolas, reparando a sus familias, exhumando sus cuerpos de las fosas comunes para darles entierros dignos, mientras hacían caer todo el peso del olvido sobre las víctimas de su represión, de las que una aplastante mayoría siguen hoy desaparecidas, enterradas en fosas comunes sin nombre. Inocularon en la sociedad, como si de una maldita enfermedad se tratara, la idea de que las personas a las que habían asesinado u obligado a exiliarse solo eran burdos delincuentes, enemigos de España, de los que ellos, con sus botas militares y sus sables, habían venido a salvar a la gente de bien. Tanto caló el mensaje que todavía, A día de hoy, no es difícil comprobar cómo se despoja de su ideología a personas que fueron asesinadas precisamente por tenerla, alegando que no, que ellas no se metían en nada, que solo acabaron con sus vidas por rencillas personales, que la política no tuvo nada que ver. Quizás, para mí, este fue uno de los mayores triunfos del franquismo, y nosotras, como sociedad, tenemos el deber de revertirlo hoy, dignificando y poniendo en valor la lucha militante de tantos hombres y mujeres que se organizaron con sus iguales para intentar cambiar el estado de las cosas, para hacer frente a la injusticia y la explotación. Tenemos que reivindicar sus vidas, sus historias, porque, como dice la canción Al bando vencido de Ismael Serrano, si han de callar, que callen aquellos, los que firmaron pactos de silencio. Nosotras y nosotros, desde luego, no. La herida sigue abierta porque el régimen franquista marginó hasta la saciedad a las familias de las personas asesinadas. A sus madres, padres, hermanas, hijos, le impedían llorar sus pérdidas públicamente, impidiendo también que sus vecinas, sus amigos, fuesen a consolarla a sus casas. A través de las incautaciones o por otros medios, abocaron a muchas de estas familias a vivir en la miseria, sin tener la posibilidad de sobrevivir por sus propios medios, teniendo que recurrir en muchas ocasiones a la caridad para poder hacerlo. Pero lo que es más grave y más sangrante es que la herida sigue abierta porque una vez muerto el tirano Franco, durante la llamada transición, se pactó el silencio y el olvido, dejando nuevamente en la absoluta indefensión a las víctimas de la represión franquista. La ley de amnistía aprobada por el Parlamento en 1977 sigue hoy vigente, impidiendo que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados, a pesar de que, según el derecho internacional, los crímenes de guerra o de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados. Sigue abierta la herida porque después de dos leyes, la de memoria histórica de 2007 y la de memoria democrática de 2022, nadie ha reparado realmente a las víctimas de la dictadura ni a las familias de las personas asesinadas por los golpistas durante la guerra. Ningún gobierno ha devuelto a las familias lo que la dictadura les robó a través de las incautaciones, ni siquiera le ha indemnizado por ello, porque ninguna compañera o compañero de vida de las víctimas ha recibido ninguna indemnización por el asesinato de sus parejas y, que no te cuenten milongas, las pensiones que el Estado otorgó durante la transición y posteriormente a las viudas que lo solicitaron, fueron pensiones de viudedad, como las que se le conceden a cualquier viudo o viuda por la muerte natural de su esposa o esposo. Estaría bueno que ni eso le hubieran concedido. Tampoco, al parecer, ningún gobierno central tuvo tiempo de reparar antes de que fallecieran a las mujeres y homosexuales que fueron vejadas y vejados, obligadas y obligados a ingerir aceite de ricino después de ser rapadas y rapados. Tan solo el gobierno andaluz indemnizó a unas 200 de estas mujeres con 1.800 vergonzosos euros en el año 2010, nada más y nada menos que 35 años después de la muerte de Franco. Además, muy pocas mujeres solicitaron esta indemnización, porque después de tantos años, la mayoría ya habían fallecido. La herida también sigue abierta porque en la actualidad, 88 años después del golpe de Estado ultraderechista que provocó la Guerra de España, hay registradas 4.265 fosas comunes, de las que solo se han exhumado alrededor de 900, recuperándose unos 12.000 cuerpos en toda España. El antropólogo forense Francisco Echeverría ha calculado que se pueden recuperar alrededor de 20.000 cuerpos más, por lo que de unos 140.000 que se estima que ha podido llegar a haber en fosas comunes, solamente se van a recuperar, siendo optimistas, unos 32.000. A esta situación se ha llegado porque los gobiernos que se han sucedido desde la transición hasta la actualidad no han tenido la voluntad política real de dedicarse en cuerpo y alma a recuperar los cuerpos de tantas personas cruelmente asesinadas y que siguen esperando en fosas comunes, muchas ya, como digo, irrecuperables. Que no se nos olvide además que ya llevan más años enterradas en esta democracia que en la dictadura de Franco. La periodista, escritora y divulgadora Nieves Concostrina dijo hace un tiempo en una entrevista que la transición española fue una transición en la que los mismos franquistas, los mismos fascistas, se cambiaron de chaqueta y dijeron: somos demócratas. Eso no es una transición, porque el franquismo continuó aquí. Y yo creo que esto que dice Concostrina tiene una relación directa con cómo la democracia ha tratado a las víctimas de la represión franquista y a su memoria todos estos años. Por todo lo dicho y por mucho más, este programa se llama La Herida Abierta, porque no tienen razón los que acusan al movimiento social para la recuperación de la memoria histórica de reabrir heridas. No se puede reabrir lo que nunca se ha cerrado, porque la injusticia y la impunidad no cierran heridas, ni tampoco la imposición del silencio y el olvido. Las heridas se cierran recuperando y dignificando la memoria de todas y todos los que sufrieron de una forma u otra la represión y el terror franquista. Se cierran con verdad, con justicia y con reparación. Mi nombre es Alfredo Ortega López y durante un número todavía indeterminado de programas voy a intentar explicar qué entendemos por memoria y por memoria histórica. También voy a hacer un recorrido por los aspectos más interesantes del denominado movimiento social para la recuperación de la memoria histórica, sus comienzos, los motivos fundamentales por los que se inició y por qué a día de hoy sigue vigente, siendo además, desde mi punto de vista, más necesario que nunca. También, como no, voy a hablar de sus contradicciones, que muchas veces ha tenido que asumir en pos de conseguir objetivos, sobre todo para las familias de las víctimas, que han tenido y siguen teniendo que esperar demasiado. Una espera dolorosa y cruel, inasumible para un sistema que se llama democrático. También hablaré de libros o de otro tipo de publicaciones relacionadas, de una manera o de otra, con la memoria histórica, con la historia de la Segunda República, la Guerra de España, la dictadura franquista y la represión. Por último, si es posible, intentaré realizar alguna entrevista a especialistas en la materia. Pero hoy, al ser el primer programa, voy a hablar de forma muy esquemática del proceso histórico que dio lugar, décadas después, al surgimiento del movimiento social para la recuperación de la memoria histórica. Me refiero, como ya imaginaréis, a la Guerra de España, más conocida popularmente como Guerra Civil, que se prolongó desde julio de 1936 hasta abril de 1939 y de la posterior dictadura franquista. Para finalizar el programa de hoy, hablaré también del proceso de gestación del movimiento social que nos ocupa, fundamentalmente del periodo que va desde la llamada transición hasta el año 2000, año que sin duda podemos considerar como el punto de partida del movimiento social para la recuperación de la memoria histórica en España. En el siguiente programa explicaré los motivos. Pero antes de continuar, vamos a escuchar un poco de buena música, concretamente un precioso tema de un artista que me encanta y que además está, como todo el mundo sabe, muy comprometida con la memoria histórica. Hablo de Rosalén y el tema que vamos a poner se titula Justo. La cantautora dedicó esta canción a su tío abuelo materno, al que mataron en la guerra al parecer durante un combate, y que permaneció desaparecido hasta hace unos años, cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica consiguió descubrir que se encontraba enterrado en una fosa común de Arganda del Rey, en Madrid, donde creo que todavía continúa. Este tema se incluye en el disco Cuando el río suena, publicado en el año 2017. Vamos a escucharlo. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo no. llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta, canallas, me lo habéis matado, sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Ay, ahora yo logro oírte cantar, si no curas la herida, duele su cura, no guarda paz. No. Quiéreme, niña, quiéreme, niña, quiéreme siempre. Quiéreme tanto, quiéreme tanto como te quiero. A cambio de esto, yo te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café. Y ahora yo logro oírte cantar. Si no curas la herida, duele, supura, no guarda paz. Se puede decir más alto, pero no más claro, ni más bonito. Bueno, pues después de la música vamos a continuar con el programa. Concretamente, con un poco de historia que, como he dicho antes, ayude a contextualizar el surgimiento actual del movimiento social para la recuperación de la memoria histórica. Vamos con ello. La sociedad española estaba muy fragmentada en los primeros meses de 1936, y como pasaba en prácticamente todos los países de Europa, el rechazo a la democracia liberal a favor del totalitarismo avanzaba en gran medida. Esto no tiene que conducir forzosamente a una guerra civil, y lo cierto es que el motivo que condujo al país a la confrontación armada no fue este, sino la sublevación militar contra la Segunda República que se inició el 17 de julio de 1936, apoyada por las derechas, las clases más inmovilistas del país y el catolicismo más tradicionalista y reaccionario, que tuvo como principal objetivo blindar los privilegios de los que disfrutaban y que veían amenazados debido a parte de la legislación republicana y sobre todo a la lucha obrera organizada en los sindicatos de clase. La división del ejército y el resto de cuerpos armados del Estado, así como la contestación de las organizaciones obreras que frenó el golpe en muchas ciudades, impidió el triunfo de la rebelión y de su principal objetivo, hacerse rápidamente con el poder. El fracaso del golpe dio paso a una guerra sin precedentes entre los grupos que lo apoyaron y los que se oponían a él. Es importante recordar que este golpe de Estado no fue el primero, ya que desde los primeros momentos de la Nueva República, que se proclamó, como sabéis, el 14 de abril de 1931, hubo intentos conspirativos por parte de militares, aunque fueron neutralizados por el gobierno. El más importante de estos fue el protagonizado en agosto de 1932 por el general Sanjurjo, que fracasó porque no logró arrastrar tras de sí a ninguna guarnición militar importante, salvo la de Sevilla. Fue también el general José Sanjurjo el que encabezó desde Portugal el golpe de Estado contra la Segunda República que desencadenó la Guerra de España en julio de 1936. Y sin esta sublevación no se hubiese producido una guerra, a pesar de que la historiografía franquista durante la dictadura y la revisionista actualmente culpe de ello a la insurrección socialista de 1934 en Asturias o incluso a las anarquistas de 1932 en Cataluña y 1933 en Casas Viejas, en Cádiz, en las que tanto las fuerzas de la policía y de la Guardia Civil como las del ejército se mantuvieron fieles al gobierno y, como sabemos, reprimieron y ahogaron en sangre dichos intentos revolucionarios, que en palabras del historiador Julián Casanova, no causaron el final de la República ni mucho menos el inicio de una guerra civil. El golpe de muerte a la República se lo dieron de dentro, desde el seno de sus mecanismos de defensa, los propios militares que rompieron el juramento de lealtad a este régimen en julio de 1936. Desde un punto de vista arqueológico, como se puede leer en el libro del arqueólogo Alfredo González Ruibal, Volver a las trincheras, también está claro cuándo comenzó la guerra civil, gracias a las huellas materiales que su estallido dejó por toda España a partir de finales de julio de 1936, y no antes. Trincheras, fosas comunes, fortines, campamentos militares, ciudades en ruinas y campos de concentración. De la organización de la conspiración se encargaron algunos militares de extrema derecha y la Unión Militar Española, una organización semisecreta y antiizquierdista. Un grupo de generales, Francisco Franco entre ellos, se reunió el 8 de marzo del 36 en Madrid y acordaron el levantamiento, eligiendo a Sanjurjo jefe de la sublevación, aunque el principal protagonista de la trama, quien coordinó toda la conspiración, fue el general Emilio Mola. El asesinato de José Calvo Sotelo, el dirigente monárquico el día 13 de julio de 1936, cometido por miembros de la policía republicana, solo aceleró el proceso de la sublevación y convenció a algunos indecisos para sumarse, pero no fue la causa del golpe de Estado, que ya se estaba preparando mucho tiempo antes, como ya he dicho anteriormente. Franco, destinado en las Islas Canarias, se puso al frente de las guarniciones sublevadas en el Marruecos español el 17 de julio de 1936. El día 18, de madrugada, firmó una declaración de estado de guerra y se pronunció contra el gobierno de la República. Muchas otras guarniciones militares de la península también se sumaban al golpe. La sublevación fracasó en las dos mayores ciudades de España, Madrid y Barcelona, pero tuvo éxito en otras ciudades muy importantes estratégicamente, como Sevilla, la ciudad más importante de Andalucía, que cayó casi al principio de la contienda en el poder del general Gonzalo Queipo de Llano. Este fue uno de los cuatro generales, junto a Cabanella, Godet y Franco, de los 18 que controlaban las unidades de intervención más importantes que se sublevaron, por lo que la sublevación contra la República no puede decirse que fuera una rebelión de generales, como aseguraría más tarde la propaganda del régimen franquista. Además, los militares sublevados no permitieron ninguna indecisión o resistencia de sus propios compañeros. Un claro ejemplo es lo ocurrido con Miguel Campins, el comandante militar de Granada, que en un primer momento desoyó las órdenes de Queipo de Llano y se negó a firmar el bando de guerra, argumentando que en Granada no había motivo para ello, ya que la tranquilidad era absoluta y no veía la razón de tal medida. Finalmente, debido a las presiones y amenazas de los militares sublevados, Campins firmó el bando de guerra el 20 de julio de 1936, hecho que no le libró de ser fusilado por orden de Queipo de Llano en Sevilla el 16 de agosto de 1936, acusado, de rebelión. La parte más activa de la sublevación la tuvo el cuerpo de oficiales. Los sublevaros contaron inicialmente con unos 120.000 soldados armados, de los 250.000 que había en ese momento en la península, en la isla y en África, incluyendo también a las fuerzas de la policía y la Guardia Civil. Como he dicho antes, Al general Sanjurjo lo habían nombrado a los golpistas jefe de la sublevación, pero murió el 20 de julio al estrellarse la avioneta que lo traía a España desde su exilio en Portugal. Este accidente mortal de Sanjurjo obligó a los sublevados a reorganizar sus planes y cuatro días después crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por Cabanella. Fue el primer órgano de coordinación militar en la zona sublevada e iba a durar el resto del verano, hasta que el general Franco fue nombrado por los golpistas el 1 de octubre de 1936 como único jefe político y militar. Una cuestión muy importante y trascendental en el desarrollo de los acontecimientos posteriores fue la ayuda extranjera que tuvieron los militares sublevados por parte de los nazis alemanes, los fascistas italianos y los salazaristas portugueses, ya que hizo posible que estos pudieran continuar con su objetivo, que no consiguieron al principio con el golpe de Estado, de hacerse con el poder y derribar a la República. El gobierno republicano buscó también urgentemente el auxilio internacional, pero encontró el no como respuesta de las democracias europeas, que firmaron un pacto de no intervención en la contienda española. Con respecto a la represión, hay que decir que es cierto que durante la guerra se produjeron graves abusos y asesinatos en las retaguardias de ambas zonas, en la republicana y en la franquista, y esto no lo podemos negar. Aunque también es cierto que estas violencias, por diversas razones, no son comparables. En la zona en la que el golpe triunfó, el nuevo Estado franquista institucionalizó el uso del terror con fines políticos como uno de los pilares de su consolidación, aplicándolo durante toda la guerra y una vez que ésta terminó. Los generales golpistas ordenaron directamente la represión, animando activamente a miles de civiles afines a hacer una guerra sucia, con la intención de eliminar físicamente al mayor número de personas contrarias a los intereses de los golpistas y generar terror. Por el contrario, en el territorio republicano, el gobierno y las organizaciones sindicales y políticas, a las pocas semanas de la sublevación, llevaron a cabo medidas para intentar erradicar la violencia de retaguardia. Es cierto que a veces tuvieron más éxito y otras menos, pero el objetivo fue claro: detener los desmanes y la violencia contra civiles en la retaguardia. Las cifras totales de la represión son las siguientes según los cálculos más contemporáneos: 55.000 víctimas mortales en la retaguardia republicana y más de 150.000 en la sublevada. Esta cifra es provisional, ya que las investigaciones al respecto están lejos de haber finalizado. Oficialmente, la guerra civil terminó el 1 de abril de 1939 con el triunfo de los militares que se sublevaron tres años antes contra la Segunda República. Pero realmente la guerra continuó, ya que el nuevo régimen franquista siguió persiguiendo a los vencidos, ahora creando leyes tremendamente represivas contra todas las personas que habían formado parte del Frente Popular, de los sindicatos de clase, del régimen, del ejército republicano, etc. Dominaba la llamada cultura de la victoria. Es tremendamente significativo en este sentido cómo, a pesar de la llegada de la paz, la represión no se detuvo, pudiendo ser incluso superior la que se produjo en la posguerra contra los vencidos que la que se dio durante la guerra en la zona sublevada. Pensad que la cifra oficial dada por el ministro de Justicia franquista para los presos ejecutados con procesos y enfermos que mueren en prisión desde abril de 1939 al 30 de junio de 1944 es de 192.684. Como podéis ver, esta cifra es solo hasta el año 1944 y la represión, con ejecuciones judiciales o extrajudiciales, continuó hasta el final de la dictadura, pero sobre todo se dio hasta el año 1953, cuando la guerrilla antifranquista, muy debilitada ya, prácticamente dejó de existir. Bueno, pues una vez hecho este breve repaso histórico de la Guerra de España y la posguerra, vamos a escuchar un poco más de música, que como veis no va a faltar en este programa. En este caso va a sonar un tema que el grupo navarro Barricada incluyó en su disco monográfico sobre la guerra civil, La tierra está sorda, publicado en el año 2009. La canción en cuestión es Por la libertad, cantada en este caso por el ya tristemente fallecido Bonnie. Vamos a escucharla. Porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo, y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de huir. Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad. Qué difícil es mirar los días robados ahogados en sangre, sin ventanas y sin puertas. El pasado se condena. ¡Gracias! Voy a leer ahora un relato que entronca a la perfección con la temática del programa de hoy. Se titula El origen del mundo y se incluye en un libro que personalmente me encanta y que imagino que muchas y muchos conoceréis. Y si no es así, os animo a que lo leáis, porque es maravilloso, como toda la, desde mi punto de vista, imprescindible obra de su autor. Me refiero al libro de los abrazos, publicado en el año 1989 por el uruguayo Eduardo Galeano. Dice así: hacía pocos años que había terminado la Guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano removía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara. Se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, una mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna y el muy ateo, el muy tozudo, no entendía razones. «Pero papá», le dijo Josep llorando, «si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo?». «Tonto», dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto. «Tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles». Como sabéis, Eduardo Galeano falleció en su Montevideo natal en 2015, pero su obra, con la que siempre dio voz a los sin voz, a los que a lo largo de la historia se le ha negado la palabra, sigue viva. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar ya en la última parte del programa de hoy, en la que voy a hablar muy brevemente del proceso de gestación de lo que vino a llamarse, como ya he dicho en varias ocasiones, Movimiento Social para la Recuperación de la Memoria Histórica. Aunque ya en la introducción ha salido a colación la transición, es inevitable volver nuevamente la vista hacia ella y recordar que esta, durante tanto tiempo laureada y presentada como modélica por políticos e intelectuales, tuvo unas consecuencias funestas para las víctimas del franquismo. Por una parte, se les negaba la existencia y se sancionaba la impunidad a los verdugos con la promulgación de la ley de amnistía, de la que también he hablado antes. Por otra parte, como bien dice el antropólogo social Ángel del Río, con el asentimiento de las élites políticas de la izquierda, se garantizaba el olvido como praxis político-institucional. Pero mientras las instituciones del Estado español seguían olvidándose de las víctimas de la represión franquista, la Audiencia Nacional, desde la segunda mitad de la década de 1990, abrió los procesos en relación a los crímenes contra la humanidad de Chile, Argentina y Guatemala, cuyo hecho más relevante fue el encausamiento por el juez Garzón y posterior detención, aunque no llegó a haber extradición, de Augusto Pinochet en octubre de 1998 en Inglaterra, que finalmente fue puesto en libertad por el ministro de Interior inglés. Estos procesos, unidos a las crecientes demandas de políticas de memoria que proliferaron y siguen haciéndolo en países sudamericanos, pero también surafricanos, entre otros, ejercieron una muy importante influencia en la sociedad española en la toma de conciencia de determinados grupos sociales que comenzaron a reivindicar unas mismas consignas de verdad, justicia y reparación para España, donde no se había abordado una justicia transicional tres décadas después de la muerte del dictador Francisco Franco. Fue así como se llegó hasta el año 2000, cuando, promovida por Emilio Silva Barrera, se realizó la primera exhumación en España de una fosa común de la represión franquista con metodología arqueológica y antropológica forense. Fue en Priaranza del Bierzo, en León, tras la que el propio Emilio Silva, junto a otros compañeros y compañeras, fundó la primera asociación memorialista, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es por esto por lo que podemos considerar el año 2000 como el punto de partida del movimiento social al que vamos a dedicar los siguientes programas de La Herida Abierta. Ya vamos a ir finalizando, pero antes me gustaría leer el siguiente poema. Se titula Némesis. Abrir la tierra como se abre un hogar después de décadas para que respire, de nuevo, de alegría. Como se abriría un cráneo por un disparo de Mauser y brotara del cráneo un riachuelo de amapola. Como se abre el cabello de la niña sin madre que le enseña a hacerse un par de trenzas cuando el viento lo mueve, esparce y desordena. Como la flor del cerezo en el invierno de la historia, se abre paso el recuerdo a través del olvido. Este poema es del poeta nigüeleño David Ferrez Gutiérrez. Y si no me equivoco, la inspiración para escribirlo le llegó tras haber asistido a los trabajos de exhumación de una fosa común de la represión franquista en el cementerio de Nigüela, llevado a cabo por la Asociación Científica Arqueoantro, en los que yo mismo también participé. Y bueno, pues ya que estamos, aprovecho para recomendaros que, si tenéis la oportunidad, leáis los dos poemarios que este joven autor, comprometido política y socialmente, además de prolífico, tiene publicados. Son Sudores sin fruto y Los ojos del frío, publicados en los años 2019 y 2021 respectivamente. También podéis encontrar más obra suya, que está publicada en distintas revistas literarias, buscando su nombre en internet. Bueno, pues ya sí. Con esto vamos a dar por finalizado el primer programa de La Herida Abierta, esperando que haya sido de vuestro interés. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a Radio Almaina y particularmente a Juan por haberme invitado a realizar el programa y por estar hoy aquí conmigo manejando la mesa de sonido y grabando el programa. Y también, como no, a todas y todos los que lo habéis escuchado. Nos vamos con Los Olvidados, un tema de Pedro Pastor, publicado en su álbum de 2021, Vueltas. Hasta la próxima. Salud. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré. Para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré. Para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron